Bienvenidas y bienvenidos a SHIT en Airola Irratia en 107.5, o si escucháis también a través de Bizu Irratia, de Contrabanda FM o de Radio Almaina, también. Vamos a empezar hoy con algunos de los grupos que van a estar en el Northern Psycho de Basauri, que este año celebran 10 años y por doble celebración lo hacen de nuevo en Charrasca. Que bueno, el Gasteche que cumple pues 25 años, ni más ni menos también. Entonces, eso, doble celebración, concretamente este sábado, día 15 de junio, con unas cuantas bandas, entre las cuales van a estar los Death Bollocks, una banda francesa que suena así. Esto se titula Switchblade. Death Bollocks, que vienen de concretamente de Pau, en Francia, y que pues bueno, ya llevan unos cuantos trabajos. Este concretamente es el último, pues un mini LP, bueno, un 10 pulgadas concretamente, ya sabéis, como una especie de medio camino entre el LP y el EP de 7 pulgadas, y que se titula Hell and Rock and Roll, con un, pues eso, un psicobilly, bueno, rockabilly con ciertos toques punk, que vamos, lo que viene siendo el psicobilly de toda la vida. Pues eso, lo dicho, van a estar en el Northern Psycho de este año, que va a ser ya este sábado 15 de junio, a partir aproximadamente de las 6, estarán una banda llamada, perdón, Swamp de Bilbo, estarán también los Dynamita Brothers Band, y luego ya más tarde, hacia las 9, por lo menos, bueno, por lo que pone en el cartel y la información que tengo yo, tocarán otras cuatro bandas. Three from Hell, de Bilbo, bueno, o alrededores, por lo menos. King Cat Rhythm, una banda que vamos a escuchar también después. Los Prisoners of Society y Death Bollocks, estos franceses, que vamos a escuchar otro tema de estos, en los que, bueno, añadiendo un banjo, pues le ponen un toque más campestre. Death Bollocks. You tell me what I'm to go. Death Bollocks, que estarán junto con, pues eso, como hemos comentado, un montón de bandas, al módico precio además de 5 euros en este décimo aniversario de Northern Psycho en el Charrasca de Basauri. Otra de las bandas que van a estar, como os comentaba, en los Prisoners of Society, una banda de psicobilly barcelonesa, que bueno, pues el clásico trío, que de momento, que yo sepa, tienen solo un mini EP, llamado tal cual, Prisoners of Society, y que bueno, supuestamente ellos mezclan, por aquello de que cada uno de los tres músicos que lo forman, pues un poco de skate, un poco de punk rock y un poco de psicobilly. Concretamente, además, pues este EP se lo ha sacado el sello holandés, que por cierto, vamos a escuchar unas cuantas bandas de provenientes de ahí y sellos. Y eso, Bad Pili Records se lo ha editado. Esto se llama In the Name of the Beast. Prisoners of Society, que van a estar concretamente también en este Psicobilly Meeting de este año, el 2024, que va a ser en breve ya, entre el 2 y el 9 de julio, de este próximo julio del 2024. Festival que, por cierto, cumple 30 años, como este programa aquí en La Irola, y que bueno, va a tener un montón de bandas, pues, de las que han repetido muchas veces en el festival. Y bueno, clásicos del psicobilly como pues eso, Demented Are Go, estarán King Kurt, bueno, un largo etcétera, que si da tiempo en su momento pues hablaremos de ello más detenidamente. Pero eso, los Prisoners of Society, y el tercer grupo que va a estar en un festival un poco más cercano, que es el Northern Psycho, del que estamos hablando hoy, pues están una banda que se llama King Cat Rhythm, de Budapest, que empezaron allá por el 2019 y que hacen pues quizás un psicobilly, sobre todo al principio, y concretamente en el EP que hemos escuchado, suenan más a rockabilly o neo rockabilly incluso, pero con el tiempo yo creo que se han cogido un sonido un poco más duro. Pero vamos, ya os digo, aquí es el clásico neo-rockabilly con este tema titulado Goddamn Predator. Son King Cat Rhythm. Los húngaros King Cat Rhythm, que pues sacaron un EP autoeditado y posteriormente en el año 2019, y en el 2020 Crazy Love Records se lo editó en vinilo. Lo único que de 5 temas se quedaron en 4. Uno de ellos es este que hemos escuchado, y con una formación que ahora mismo, desde luego, bueno, el guitarrista y cantante sigue, que se llama Bognar Balázs. Y luego, bueno, estaba acompañado por Jumping Jack al contrabajo y la chica batería a Kuchar Bori, o Bori Kuchar, que ahora mismo en la formación actual no debe de estar ya. Y de ahí que, pues bueno, hayan cambiado un poco su sonido. Esto se titula Evil Scythe, y que, por cierto, en el caso de estos también estuvieron en el Psychobilly Meeting, pero del año pasado, del 2023. King Cat Rhythm. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Well, I like to be crazy. Come on and join me, that's no baby. But that would be some trouble and maybe. And I don't care, I'm crazy. Let it burn, the time to turn. You get what you deserve. Suddenly a rockabilly stop. If I can't hear it, well, I will make my own. Yeah, then I drink tonight. I'm going wild, I'm drinking the love of it. Ladies and gentlemen, few seconds, I want you to scream, shout as loud as you can. Don't be afraid. Nobody will get hurt. Some trouble in labor, and I don't care, I'm crazy. Let it burn, time to jump. You got what you deserve. Oh, one, two, three, four, five. Let's rock, let's bring back some of your rockabilly stuff. If I can hear well, I will make my own. Yeah, damn, freaking out, keep me up, fight. I'm going to the other side. King Cat Rhythm de Budapest, vamos a escuchar a unos valencianos que responden al nombre de Lazy Tones y que acaban de sacar un nuevo disco, un EP de unos 6 temas con un sonido, la verdad es que espectacular. Laundry Sessions, las sesiones en la lavandería, y todo ello pues con el técnico de sonido, digamos, controlando ahí, de Mike Mariconda, pues ya sabéis, el que fuera el guitarrista de los Round Chants y que lleva pues mucho tiempo pues centrándose casi más en su parte pues técnica, digamos, de producción, masterización, y de hecho a lo largo del programa me parece que va a sonar un par de veces más también. Ya os digo, los Lazy Tones, un nuevo disco del que vamos a empezar escuchando este My Blame. Digamos que es peña metida en el rockabilly, pero también bueno, en el blues, y de hecho este proyecto es pues bueno, es recuperando un poco el sonido del blues de Chicago concretamente. Esto se titula My Blame, son los Lazy Tones. We're going to the bathroom, did I find a lucky star? We're going down to the bathroom, did I find a lucky star? We're going to have hers a dancing, no matter where you are. I got a secret weapon that's feeling as you are. I got a secret weapon that's feeling as you are. I got a holy sister until my heart comes for. I got my friend coming. I got my friend coming. I got my friend coming. I got my friend sleep crowded with the moon. But I drill them as you roll. God, I hope you succeed. I'm dead on my high control. I got the plane coming. I got the plane coming. I got my plane coming. Got the plane coming right to take it to the star, or to the star, or to the star, or to the star, or to the star, or to the star. Seis temas que no tienen desperdicio, la verdad. Los Lazy Tones desde Valencia, estas Landry Sessions que ha, bueno, que ha editado recientemente el Toro Records. Hay varias versiones de las cuales nos vamos a quedar con una ahora mismo. Y bueno, comentar a la banda, digamos, el cantante y guitarrista principal es Pedro Peter Gunn Peiro, que entre otras bandas ha estado en los fabulosos Blues Shakers, en Swingin' Affair y The Swing Machine. Junto a él está la, bueno, pues en este sonido muy importante, el sonido de la armónica de Jorge Jenner, que también es de los fabulosos Blues Shakers. Luego estaría el contrabajo de Tonete Puerto, de los Picking Boppers, de los cuales también es, pues, el batería Jesús López, que pues entre otros grupos también le podemos encontrar ahora últimamente tocando con La Perra Blanco desde hace bastante tiempo. Pues eso, con esta formación y bajo el control de Mike Mariconda, que además se encarga de los arreglos de uno de los temas, de Baby Please Don't Go, que dejaremos para un programa de versiones, porque es un tema ciertamente muy versionado, pero pues bueno, que se acercan a él de una manera muy nueva. Pero como digo, para volver a escucharles en otra ocasión, vamos a quedarnos con otra de las versiones, que concretamente es este tema de Jimmy Rogers. La verdad es que tampoco es un tema quizás muy conocido, pero bueno, es muy bueno también. Sloppy Trunk, son los Lazy Tones. I won't better be stopping drunk, but I did this soon, I know. I won't better be stopping drunk, but I did this soon, I know. If he and I don't have a fight, then he will see me go. Ooh, ooh, ooh. I love that moose and whiskey. I tell the world I do. That is the reason why I drink. I just try to get along with you. I'll say, ooh, bring me a night of half a pie. Pick me a night who has a time. I'll have a lead to give a drive on. I'm doing with God, right at this yard. Estáis escuchando Shit en la Irola Erratia en el 107.5. Estos eran los Lazy Tones con sus Laundry Sessions, que como os decía estaba masterizado por Mike Mariconda y que curiosamente, antes he nombrado también a los Ranch Hands, ha habido momentos, y bueno, no quiero nombrar otra vez la de Baby Please Don't Go, pero igual en ese tema me ha recordado gratamente, ciertamente, a los propios Ranch Hands, que no es que tengan el estilo, pero bueno, cierta conexión, digamos, que la he visto ahí, lo cual también es de agradecer. Pero eso, dicho que ese tema ya lo incluiremos en un programa de versiones, como el caso de los Wild de Trifles, esta banda francesa que escuchábamos también precisamente en un Plagiary Seeds de hace no demasiado tiempo, porque van a estar tocando en el próximo Shots, número en la 19ª edición, que se bueno, que hacen en Marquina. Es como una especie de festival gratuito, creo que sí, gratuito, entre el 14 y el 15 de este mes de junio. Ya os digo, en Marquina, bueno, el 13 también, el jueves 13 están tocando los Old Time Spooks. Luego el viernes 14 van a estar Mickey and the Bus y la orquesta Electro Tuna. Y luego por último el sábado 15 van a estar Amasei, Pájaro, el músico este de sevillano, que por cierto al día siguiente, no, el día anterior estará en el Labadaba, pero bueno, que eso, nos centramos, estamos en el Shots 19 de Marquina, que por último el sábado tocarán esta banda francesa que se llaman The Wild de Trifles y que en su tercer disco, este Hour of Time, fuera de, bueno, pasado de moda, precisamente está masterizado por el Mike Mariconda, y así se cierra el círculo. Esto se titula Monsters, cambiamos un poco de estilo musical y hasta The Wild Trifles. Down in the corner, most jazz ain't gone. Trifles o Wild Trifles, esta banda francesa que por cierto estuvo en un Fuse in the City aquí en Bilbo hace ya muchos años cuando se hacía ese festival, que estarán este sábado 15 en Marquina, ya os digo, dentro de ese mini festival Shotch, que se celebra allí junto con AMA 6. Y ya que estamos, bueno, que hemos cambiado al garaje, vamos a escuchar un sello, Wap Shoe Wap Records, que precisamente tienen una variedad de estilos curiosa, porque bueno, si recordaréis, el último single que sacaron, Killer King, que les servía para digamos tener una nueva grabación en su gira por aquí, sacaron ese single en el sello holandés, en este sello, vamos, del que os estoy hablando. Y bueno, uno tirando del hilo, pues se encuentra con que pues tiene pocas grabaciones, porque empezaron en el 2022 a sacar sobre todo singles, tienen, aunque algún LP también han sacado, pero vamos, con una mezcla de estilos que van pues desde, pues bueno, el punk, el high energy un poco, rock and roll, rhythm and blues, o lo que vamos a escuchar ahora mismo, que es también, pues sí, eso, rhythm and blues, pero con sonidos así caribeños, yo creo. No sé, una mezcla muy curiosa, pero que en todas sus referencias la verdad es que tienen, pues bueno, desde mi punto de vista por lo menos, muy buena calidad. Y curiosamente, tirando todavía más del hilo, he descubierto que el que está detrás de este sello no es ni más ni menos que otro que el guitarrista de los Anomalies. Bueno, el que fuera primer guitarrista junto con Bon al comienzo de los Anomalies, Gillian de Hash, también conocido como Profundo P, que después de abandonar los Anomalies pues ha estado también en varios grupos, en Savage Beat, que precisamente de ellos ha sacado un single con este sello, en los Phantom Four, un grupo de instrumentales, en los Works, y incluso ha montado un combo junto con Jerry A, el cantante de los del Poison Idea. Vamos, que no se ha quedado quieto después de salir de los Anomalies, ha montado este sello, como os digo, y le vamos a dedicar un programa porque la verdad es que no tiene desperdicio todas las referencias. Y tiene incluso reediciones de singles antiguos de los 60, y sí, sobre todo de los 60, que e incluso también, por ejemplo, de un grupo que se llama Ivy Green, una banda de los 70 holandesa, que es de donde ha sacado el nombre para el sello. Wap es una de las palabras que tiene pues el primer single que sacaron esta banda, que hacían así como un punk muy interesante, y que bueno, pues eso, y que incluso yo creo que es pues una clara influencia del sonido de los Anomalies, pero eso lo tendremos que dejar para otro programa porque no da tiempo a todo hoy. Y vamos a escuchar, eso sí, una de esas referencias que tienen tan curiosas, que es Dr. Velvet, un músico holandés, por lo visto, que yo hasta ahora desconocía, pero que voy a seguir investigando porque suena muy muy bien. Ha sacado un single que va a ser el adelanto de su próximo LP, que se llama Road to Nowhere, pero en una de las caras del vinilo pues incluye un tema en castellano que se llama Camino hacia ningún lugar, que es la reinterpretación y bueno, y con la voz invitada de nuestro amigo Tito Ramírez. El resultado, pues esto, lo que vais a escuchar ahora mismo. Camino hacia ningún lugar, Dr. Velvet con Tito Ramírez. Temazo, el que se ha montado aquí, el misterioso también, Dr. Velvet, que habrá que, insisto, seguir investigando en este sello What to Wap, que yo al principio pensaba que era, bueno, más macarra, y ciertamente lo es, pero tiene también referencias como lo que acabáis de escuchar. What to Wap, que se escribe W-A-P, luego S-H-O-O-O, y otra vez otra palabra, WAP, W-A-P. Wap, su wap. Que de hecho yo creo que lo decían también en esta canción. ¿Puede ser como homenaje? Podría ser. Doctor Velvet. Pero ya digo que de un especial de ese sello que tiene cosas muy interesantes. Ya os digo, por ejemplo, un grupo de los 60 que se llama Los Salvajes, que tampoco es que sea un nombre muy original, pero está muy guapo. Y Los Covids, una banda que supuestamente iban a sonar hoy, pero que no van a poder porque... pues al final se han caído del cartel, digamos, en los que, bueno, con los que ha colaborado Néstor Donuts, por cierto, otro, ¿es valenciano? Sí, creo que sí. Bueno, a lo que voy, ya que estamos cambiando de ritmos y de sonidos, vais a flipar porque vamos a escuchar una banda que hacen cumbia, rollos también así, pues eso, caribeños, pero vamos, con mucho estilo, y se llama La Lom, el proyecto. Un trío que se formó en Los Ángeles en el año 2021 y que, bueno, que es flipante. Hace tiempo que llevo intentando colarlos, digamos, de alguna manera, pero no ha habido manera. Y ahora que van a presentar lo que va a ser su primer disco, pues ahí antes de que se acabe la temporada, pues habrá que escucharles. Vamos a oír primero ese tema, que os digo que va a ser... adelanto de lo que va a ser su primer LP, La Danza de La Lom, y que otra de las curiosidades que tiene este grupo es que suelen grabar muchos de sus temas, los graban en directo, y es que si tenéis la oportunidad de ver los vídeos, aparte de que están muy bien realizados, el sonido que consiguen es increíble, la verdad. No sé ni siquiera si necesitan pasar por el estudio. Y el caso de este tema, no sé si es el que finalmente va a salir en el LP o, bueno, por lo menos dicen como que es una grabación en directo en Los Ángeles. La Danza de La Lom. Thank you. LALOM, las siglas de ¿cómo era? De Legend, lo tenía por aquí, lo de Los Ángeles League of Musicians, separado, LALOM. Como os digo, un trío normalmente que corresponde al nombre, a los nombres de, bueno, Zach Sokolov, es el guitarrista, Nicholas Baker a la batería y la percusión, que también es curioso verle porque suele tocar pues con baquetas, con maracas o con la propia mano directamente, como, bueno, pues como los percusionistas así latinos, digamos. Y por último, Jake Faulkner al bajo, en este caso me parece que era bajo, aunque también suele tocar el contrabajo en muchas ocasiones. Luego a veces se hacen acompañar de diferentes músicos, un percusionista extra que se llama Dominique Rodríguez o un teclista llamado Hani Sayam. E incluso, a ver, normalmente suelen hacer todo instrumentales, pero en directo por lo menos he visto algún vídeo en el que tocaban con Mónica Martin, por ejemplo, la cantante de un grupo así de pop de hace años que se llamaban de los Fox, P-H-O-X, que aunque se salga de lo que es este programa, pero que recomiendo ciertamente. Y pero eso, normalmente suelen ser casi siempre instrumentales, y ya os digo, es increíble verles en directo. Haciendo pues lo que acabáis de escuchar, ellos, bueno, se autodenominan, digamos, como que hacen pues cumbia, boleros y afro-cuban jazz, básicamente. Y vamos a escuchar pues una... Esto que acabamos de escuchar era de... No, ya no nos va a dar tiempo. Vamos, era de su, lo que va a ser su primer disco. Hasta ahora solo han sacado un par de singles y sobre todo, como os comentaba, suben a su canal de vídeo, digamos, de internet, pues un montón de vídeos en los cuales tocan temas, muchas versiones. Tienen por ejemplo uno de Smokey Robinson que está muy bien, y bueno, eso, son versiones grabadas en directo. Pero como solo nos queda para escuchar un tema más, vamos a oír un directo que tienen del 2021, con tres temas en los que precisamente aquí están acompañados por el teclista que os comentaba antes. Un tema así relajado que, vamos, ya os digo que podéis alcanzar un plano zen pero perfectamente con este tema. Se llama Azul, son la LOM, y ya os digo, suena así. antes de que se me vaya el tiempo, que se me va a ir, esos eran L.A. Lom, se podría decir así, esta banda de Los Ángeles, que es muy, muy curiosa. Varios conciertos este fin de semana, pues va a ser también el Andoain, que lo que pasa que este año no sé qué le ha pasado aquí a estos, que han cambiado bastante y se han tirado por un poco un rollo más popero, pero bueno, están los Howling Jaws, unos franceses que al principio hacían rockabilly y que acabaron haciendo un poco, pues bueno, especie de un sonido más psicodélico o con toques así como de los Kings, yo creo, y que el último disco a mí me dejó bastante frío, pero bueno. Entre otras bandas van a estar ahí en las fiestas de Andoain este año. Luego en las fiestas de Irala, este sábado vamos a hacer nosotros, como la Irola, pues unos cuantos conciertos antes de los conciertos gordos, digamos, de la noche. A partir de las 5 van a estar pues un montón de bandas, que concretamente son Reclusión, Keinu, Crudo, Aperrikako Biziengabe y Misoginia. Unas chicas muy punks. Eso el 15 de junio aquí en el Parque de Escurce. ¿Y qué más? Pues yo creo que... Ah, y los Tiki Phantoms ese sábado también al mediodía van a estar en Gel Dorado, que tampoco, ya sabéis, los otros que hacen instrumentales y muy bien. Pues esto ha sido todo. Esto ha sido Shit. Hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia. Agur.